on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Queridos Joyas, os traigo a un tío que sabe mucho de fútbol y que ve los partidos de una manera muy peculiar. Estas son sus palabras después del Barcelona-Bayern. Yo desde el momento en que vi la alineación del Barcelona ya no tuve ningún miedo. Eso, lo habéis oído bien. La alineación del Barcelona. Este es Johan. Y os traigo a otro que también lo ve de otra forma bastante particular. Pero es que es necesario. Es necesario para el fútbol que la mentira del Manchester United se acabe de una vez. No puede durar más de un año y medio. Ahí va. ¿Vale? Vale, Chus. Lo que tú digas. Pues este es Chus. Un bloguero que tenía un blog que se llamaba Un culé en la corte del rey merengue. Yo quiero apostar, quiero desear, deseo que el Oporto de Hulk, de Super Hulk, el jugador revelación de la Champions para mí este año, se meta en semifinales. Y por último, os traigo al Voice of Noise de la blogosfera culé. No fastidies, nos ganan y nos dan por culo, encima, no jodas. Mira, os digo una cosa, no lo voy a decir dos veces, escuchad. Si el Oporto nos gana y le ganamos una final, queda como ganarle una final al Leverkusen, como la que ganó el Trampas en el 2002. En cambio, ganársela al Arsenal, a CSK, al Mooney and Company, pues es darle en el morrito otra vez a la Brunete, de cierta manera. Pues sí, señores, este es Macarrán, muy conocido seguramente por todos vosotros. Pero bueno, Sesai, tú cuando le diste agua nos quitó la orejuda, tú eras del Madrid, macho, como tu amigo Saviolita. Señores, os invito entonces a escuchar esta tertulia con Johan, Chus, Macarrán y vuestro humilde colaborador, Cesaide, como moderador. Antes de que me lluevan palos, como pasó en el post anterior, quiero aclarar que si estoy colgando nuevamente un artículo, en este caso un podcast, es porque nadie escribió un post partido. Entonces, espero os guste. Bienvenida a las críticas, bienvenida a las sugerencias, y a ver si esta vez hay unos valientes por ahí que sí se atrevan a poner la voz. Macarrán, tú me has dicho por ahí que tú sí estuviste nerviosillo. ¿Cuándo? No, yo no estuve nervioso. Yo solo he visto la última media hora. Entonces, yo llegué a casa y iban 1-0. Y me pasó como el día recreativo, yo mirando el reloj. Yo no disfruto viendo al Barça. Yo sufro. Yo lo siento. O sea, yo sufro viendo al Barça. Yo no disfruto. ¿Alguno de vosotros vio el Chelsea-Liverpool? No, he visto. Ah, sí, he visto yo el resumen. Felicito enormemente a todos los anti-Liverpool, a todos los anti-Spanish Liverpool de la blogosfera. Porque sí, porque me sale ahí, punto. Soy anti-Liverpool desde 2004. Y bueno, ahora ya le dejo a Sohan decir lo que quiera. ¿Desde el 2004 solo? Sí, no, antes me encantaba Dalglish, Jones, Vance, etcétera. Sí, a mí también igual, el Liverpool. Lo que yo hubiera querido enfrentarme al Chelsea, pero en el campo del Liverpool. Me gusta más el campo del Liverpool para jugar. Pero vamos, como rival prefiero al Chelsea. Pero vosotros... Lo bueno es que tienen a Balak, y eso es buena señal para el Barça. Bueno, Balak... yo lo que sí quería decir es que al Barcelona le falta un tío que tire que la enchufe de falta, ¿eh? para ser un equipo mejor. Ya. Yeah. Porque siempre se puede mejorar, ¿no? Pero hecho en falta eso, ¿no? Que, hombre, si quieres traemos a Ronaldinho otra vez, Johan. No, hombre, no me refiero a eso. Mira, ahí ha estado Xavi que casi la enchufa, pero vamos, no... Eso le pasa a Dale los fines de semana también. Ni Alves, ni tampoco. Últimamente anda fino. Entonces no tenemos ese tipo de jugador que mira, que en estas cosas, en una final o algo esto, cualquier falta tonta, pues te la convierta en gol. Y eso pregunta, al final... ¿Qué os ha parecido el disparo de Keita, Diego? Un auténtico golazo, de los golazos que yo extrañaba en el Barça de 2006-2007, 2007-2008, ese jugador que la coge y la rompe en la media luna. Ojalá viera más de eso. Para soltar una blasfemia después del gol, ¿eh? Oye, pero retomando la semifinal, ¿se puede volver a tener un partido como el que hicimos ante el Bayern, o ya va a ser más complicado de una goleada al Chelsea? Yo creo que distinto, totalmente distinto. ¿Por qué? Totalmente distinto. Hombre, porque no hay la misma competitividad en la liga alemana que en la liga inglesa. Yo creo que la liga inglesa hoy por hoy es muchísimo más competitiva que cualquier otra. Y eso quiere decir que va a ser muy complicado para el Barcelona. Es que a mí lo que me gustaría preguntar es, ¿el nivel de juego que está practicando el Barcelona es soberbio? ¿Es soberbio en la liga española? Ha sido soberbio contra el Lyon, ha sido soberbio contra el Bayern Múnich, pero todavía no nos hemos enfrentado a la supuestamente mejor liga del mundo, tal y como lo dice Johan. Entonces, ahí es donde yo creo que se va a medir el verdadero carácter del Barça, pero vosotros, ¿cómo lo veis? Hombre, tira tú, Nacho. A ver. Yo creo que ha habido ya motivos suficientes para confiar en este equipo. A mí esta competición me recuerda mucho a la del 2006. Y aparte me recuerda todo el año, o sea, el Madrid ha hecho un presidente, se habla de fichajes del Madrid, nadie habla del Barça, que está en varias competiciones, y centrándose en competición, se han quedado por el camino. El Milán, que ya ni la jugó, la Juve, el Inter, y se pone una competición muy parecida al 2006, una semifinal. Yo sigo pensando que mañana el Oporto se cepilla al Manchester, o sea, ese, y va a ser una semifinal Oporto-Arsenal, ojalá, vamos, creo que va a ser así. Y puede ser una final igual que la de 2006. O sea, yo creo que el Barça al Chelsea le va a eliminar. No igual de fácil que esta vez. Pero a mí el factor campo se ha demostrado que es relativo. Hoy el Liverpool le ha podido eliminar al Chelsea y había perdido 1-3 en casa. O sea, como digo, si el primer partido ganas 2 o 3-0, sé que es una perogrullada, pero entonces es lo de menos el factor campo. Lo que dice Sohan, lo importante es en el de vuelta sacar a un equipo en condiciones por muy buen resultado que tengas. Punto. O sea, y creo que la final va a ser la misma y el Belletti de la final será Alves esta vez, con bailecito incluido. Ojalá, ojalá. Johan. Hombre, yo pienso que en contra de lo que dice Macarran, el Oporto va a meter un cagancho en su casa. Yo pienso que van a hacer un partido para amarrar en lo posible el resultado de la ida, que le fue favorable, y al final, pues, Manchester, pues, de alguna de estas de medio de potra o de lo que sea, seguro que hace cualquier gol. Ya sea por calidad de Cristiano Ronaldo o por algún zapatazo fuera de algún escocés de esto medio ebrio. Y lo veo al Manchester en semifinales. Y luego la otra semifinal entre Arsenal y Villarreal, pues, también la veo abierta, aunque con la ventaja del Arsenal, que juega en casa. Y ya te digo que yo los equipos ingleses, pues les veo que están, que tienen más, es otro nivel. ¿Jugará Manolito Falla Mayor? Bueno, se nos acaba de unir Chus a la conversación. Estábamos, Chus, hablando un poquito del partido de hoy. Ninguno de los aquí presentes tuvo miedo de perder la eliminatoria, y estábamos hablando que mañana el Manchester se cepillará al Oporto, según lo dice Johan, y McGarran dice que no, que va a ser el Oporto. ¿Tú cómo ves la semifinal de mañana? La semifinal de mañana, ¿quieres decir? Los cuartos de final, sí. Pues yo pienso todo lo contrario. Yo la otra semifinal la veo Oporto-Arsenal, ¿eh? Ahí. Oporto Arsenal, pero es que es necesario para el fútbol que la mentira del Manchester United se acabe de una vez. No puede durar más de un año y medio. Ahí va. ¿Vale? Ay, ¿por qué dices eso? Explosivas declaraciones de Chus. A ver, hombre, es para entrar fuerte. Es para entrar fuerte, hombre. ¿Y qué? ¿Pep, no. pep dimisión? A ver. Igual estoy exagerando un poco, pero vamos. Yo el Manchester lo veo muy bajo en comparación con las señales que nos iba dejando el año pasado, que parecía que era un equipo que iba a reinar durante una década en Europa. Yo no le estoy viendo nada de eso. Sí es verdad que está muy, va líder en la Premier, aquí está en semifinales, muy probablemente perdón, en cuartos de la Champions y con muchas posibilidades de ser semifinalista una vez más y todo eso. Pero yo le veo un puntito de que no. Ahora mismo, por ejemplo, y bueno, y viendo el partidazo que acabo de ver del Chelsea-Liverpool, me parece que hay otros equipos en Europa que están bastante mejor que el Manchester. Y vamos, yo no le doy... Yo quiero apostar, quiero desear, deseo que el Oporto de Hulk, de Super Hulk, el jugador revelación de la Champions para mí este año, se meta en semifinales. Tú tienes un fetichismo con los superhéroes, ¿no? Aparte de eso. No, pero vamos a ver. Pero en este caso fue al revés. No es que me fijara en el jugador porque se llamara así. Es que le vi jugar contra el Atlético de Madrid sin saber quién era. Y bueno, es que ya me quedé enamorado de él. Y pregunté, ¿cómo se llama este tío? Pues se llama Hulk. Pues no me extraña, dije. Porque vamos, el tío me parece que es la sensación de la Champions de este año, ¿eh? Barça-Chelsea, Barça-Arsenal, la final, Chus. Segundas partes nunca fueron buenas fuera de Star Wars, así que, hombre, me apetece mucho más un Barça-Oporto, claro. No fastidies, nos ganan y nos dan por culo, encima, no joda. ¿Qué nos va? Pero, ¿cómo puedes ir? Pero ¿tú has visto algún partido del Barça este año? ¿Cómo puedes ir con ese canguelo encima? Explosivas declaraciones de Macarra. Esto se podría extender un poco al tema de Euroliga. Pasa, si queréis hablamos de la Euroliga, ya que estamos. El Cóndor pasa... No, pero el Cóndor no es el Águila, lo que suelta, ¿no? En el campo del Benfica o cómo. Vamos a ver, eso? Exacto. No, eso es el Benfica, que es el Madrid de Portugal, no os equivoquéis. A lo que voy. El Oporto. El Madrid escucha, de Portugal. Hombre, ya te digo, está todo el mundo ahí del equipo del pueblo y del Madrid. Digo del Benfica, porque era Portugal profunda, hacedme caso. Mira, os digo una cosa. No lo voy a decir dos veces, escuchad. Si el Oporto nos gana y le ganamos de la final. Queda como ganarle una final al Leverkusen, como la que ganó el Trampas en el 2002. En cambio, ganársela al Arsenal, a CESC, al Muni and Company, pues es darle en el morrito otra vez a la Brunete, de cierta manera. Bueno, hombre, pero si no te hace falta tener una super mega final, que tampoco es que la final contra el Arsenal vaya a ser de campanillas, no te hace falta eso para justificar una buena temporada del Barça. Se puede ganar la Champions tranquilamente contra el Oporto. La liga para mí está ganada, ahora me machacará Cesai con todo lo que me quiera decir y espero que también la Copa del Rey, por lo tanto un triplete en el que la final fue contra el Oporto pero merendándonos al Chelsea en semifinales, claro. Pues tampoco me parece, tampoco me parece un trébol pachucho, tampoco me parece un mal trébol, ¿eh? El triplete es bien complicado, bueno. La Copa del Rey yo te apuesto que la perdemos. Bueno, la Copa del Rey la perdemos. Eso déjame el negativismo a mí, coño. La Liga sí creo que la ganamos, pero la Liga la vamos a ganar por un punto, por ahí, porque yo creo que... Bien. Explosivas declaraciones del moderador. mira, César, en una cosa... Mi número es 94. 94. En una cosa... Y si la final llega a ser Barcelona-Arsenal, la historia es perra, y como tú dices, las segundas partes no fueron buenas, y nos van a ganar, y vas a ver. Anda, ¿qué pensaría Henry? Es que yo no sé cuántas pruebas más necesitas, no sé en las llagas de quién tienes que meter los dedos, Tomás, para creerte ya lo que hay este año. No sé qué es lo que tienes que hacer. No lo sé, no, soy escéptico por naturaleza, quizás realista, yo también. Demasiado realista. Yo también. No me vengas ahora con que eres estético por naturaleza, que llevas 2 años desbarrando en el blog diciendo que es con datos, que tú eres destroyer por datos. No me digas ahora que lo eres por naturaleza, hombre, que se me cae un mito. Hombre, pero los últimos 2 años, el bloguero con más razón en toda la blogosfera se llama Cesaide y estás hablando con él, ¿o no? Bueno, perdóname, Cesai, pero creo que ya te dije por activa y por pasiva. Este año me he equivocado. Te lo dije en tu blog también, que es la cosa más fácil del mundo acertar. Coges en septiembre y dices, señores, esta es la lista de los 20 equipos de la Liga Española. Garantizo que ninguno de ellos va a ganar la Liga. Y efectivamente, solo te vas a equivocar en uno de cada 20. Sí, pero tú sabes que empiezas todos los años diciendo no ganamos nada y evidentemente más alto es el de no ganar señor, nada. No señor, yo pensaba cuando la época de la Porta del 2006 que íbamos a ganar bastantes títulos. Después de la debacle en Mónaco, ahí yo es cuando dije, ojo que se asuman nubarrones. Ahí. Y este año yo pensaba que lo íbamos a ganar y mira, me estoy quedando callado. De todas maneras, todavía queda liga, en serio. Bueno, ojalá sea verdad que terminemos levantando un título, ¿no? Porque es que te digo una cosa. Ojalá no sea verdad que levantemos solo uno. Claro, pero es que si levantamos solo un título nos va a quedar, salvo, para mí, si levantamos la Champions y perdemos la Liga y la Copa del Rey, me da igual. Claro que me dolería. Cualquier otro año te diría lo mismo, pero yo baso mi felicidad completa y absoluta este año en la Liga. Si no se gana la Liga, te juro por Dios que incluso la Champions no me vas a ver igual. No sé, es que es la Liga este año. Ese año que nos hemos tirado aplastando, porque es aplastando básicamente a casi todos los rivales, repartiendo juego y amor, ¿eh? Ese año que nos hemos tirado hay que redondearlo con el título de Liga. Es que si no se gana la Liga, el fútbol es una mentira. Eso lo puedes poner entre comillas y ponerlo donde quieras. Si el Barça no gana la Liga este año, el fútbol es una mentira. Punto. Bueno, pero de todas formas, el Barcelona, yo siempre he querido que el Barcelona sea capaz de ganar una Champions sin tener por qué ganar la Liga. Y también que el Barcelona es el equipo que está hecho para o camina o revienta, es decir, o el Barça triunfa o es como Curro Romero, vamos, que no tiene término medio. O lo borda o la caga del todo. Y yo creo que o se lleva este año dos títulos mínimo o la va a cagar. No creo que termine cagándola. Es decir, todas las sensaciones que va transmitiendo el equipo son muy buenas. Las rotaciones están, la verdad, surtiendo efecto y el equipo yo lo encuentro en una forma, sobre todo en un estado físico muy bueno, muy bueno. Al final lo que nos decían de que el bache este que hemos pasado era porque el equipo estaba notando ahora toda la paliza de trabajo físico que se ha hecho en invierno, pues yo creo que al final está dando su fruto y al equipo se le ve muy suelto. Es decir, el otro día que yo lo pude ver en directo, el Barça hizo una exhibición de atenazar al Bayern. No lo dejaba pasar de medio campo con la pelota. Y... Oye, ¿cuál va a ser la portada del Marca mañana? Una entrevista a Guti. La tengo larga. La uña del meñique, ¿no? Como Chendo, la lengüeta. Me acuerdo en pretemporada dijeron a Chendo se le da una lengüeta, tío, en media portada. Es increíble. Qué mítico. Hombre, también puede que saquen una portada del tipo hallado en Ucrania el único jugador de Europa que no iba a fichar en Madrid. Ya lo tiene atado. Veo que no controláis vosotros el tema. Mañana la portada es esta es la casa en Torrelodones de Kaká. Sí, y seguro que se ve detrás en el garaje de la casa. La baby canguro ya está aprendiendo brasileño. Y punto. Y en el garaje de la casa seguramente el Audi de Cristiano Ronaldo, aquel famoso del año pasado. No, pero ya lo habrán lavado, coño. La han lavado de una mano pintura porque... ¿Os habéis dado cuenta la libreta de Chendo en el banquillo? Es muy buena esa, tío. Sí. 3 litros de leche, 4 y mitad de no sé qué. ¿Qué escribirá el pobre hombre? Es el puto amo Chendo. Ah, eso era verdad. El Cafú de Totana. El Cafú de Totana, digamos. Pero bueno, Pesai, tú cuando le esté agua nos quitó la orejuda, tú eras del Madrid, macho, como tu amigo Saviolita. Eso hay que decir. En esa época, en 86, en esa época todavía no era muy chico todavía. Si eras merengue, fijo. Te la ponía Morcillón a Juanito, fijo. No, yo creo que fui del Madrid el año en el que el Milán le metió 5-0 en San Siro. Eso creo que después que por cierto, el 19 de abril se cumplen 20 años, ¿eh? Ojito. Y pa, aquí se acabó este podcast. Antes de que se cumplan los 20 minutos de rigor, que es lo que suelen durar, terminamos. Espero que haya sido una experiencia entretenida para vosotros. Si todavía estáis escuchando, me imagino que os habéis divertido con estos tres, dos exblogueros y un bloguero reconocidísimos, muy agudos. Entonces, nos vemos para la próxima. No sé cuándo volveré a postear el programa, ya que me imagino que estaréis hartos de este colombiano en Bogotá. Adeu, visca al Barça y visca los cojones de todos vosotros.